Lección 9. El cuerpo astral o emocional. De acuerdo con la teosofía, toda criatura existente en el universo manifestado está en proceso evolutivo. Esta evolución consiste en el desarrollo de estados de conciencia cada vez más elevados que culminan en lo que ha sido dado en llamar el ser humano perfecto, aquel que no necesita continuar encarnando porque ha concluido su aprendizaje en la escuela de la vida planetaria física. Esto no significa que la evolución en sí concluya allí, ya que después de conquistar lo que podría llamarse la etapa humana, el ego continúa evolucionando ahora en la etapa superhumana, ya que, según se nos dice, el proceso evolutivo no tiene fin e incluso el logos central del universo se encuentra aún en evolución. Como hemos indicado anteriormente, el ego es premunido por la ley natural de un número de vehículos o cuerpos que le permiten expresar conciencia y desarrollarla. Factores esenciales en este proceso de desarrollo son las emociones y los deseos, porque representan el estímulo necesario a la acción. Y es a través de esta y de la correspondiente reacción que el ego lleva a cabo su aprendizaje para cosechar posteriormente los frutos de sus experiencias. Al vehículo para la expresión de deseos y emociones se le llama en teosofía el cuerpo astral, con ello estableciéndose que, contrariamente a lo que la mayoría de las personas supone, nuestros deseos, con su inevitable secuela de emociones, no se originan en nuestro cuerpo físico, sino en nuestro cuerpo astral. Se nos dice que el cuerpo físico con su doble sistema nervioso es solamente un mecanismo del cual se sirve el cuerpo astral para la expresión de sus emociones y la satisfacción de sus deseos. Como hemos indicado anteriormente, en el hombre corriente tales deseos y emociones varían desde los más elevados a los más bajos, manifestándose alternativamente a través de la personalidad. Cuando el ego permite a su cuerpo astral imponer deseos inferiores a su cuerpo físico, los efectos en este último serán de tipo destructivo y pueden amenazar su estado de salud y su energía. La enfermedad y el dolor físico que eventualmente sobrevienen como resultado de la ley del karma son el método que la naturaleza utiliza para enderezar la personalidad y hacerla avanzar por el camino adecuado a objeto de asegurar su desarrollo. Lo anterior puede dar la impresión de que el cuerpo astral, con sus descontrolados deseos y emociones, es un obstáculo para nuestro avance evolutivo. Pero basta un poco de reflexión para empezar a verlo no como un obstáculo, sino como una bendición disfrazada de problema, un desafío que es preciso enfrentar con éxito. El esfuerzo realizado por el ego para subyugar las poderosas tendencias del cuerpo astral le dota de carácter, determinación y fuerza de voluntad, estimulando también el desarrollo de la inteligencia. La idea no es entonces la eliminación de las emociones y los deseos, sino su educación y control. Esto toma, por cierto, gran cantidad de tiempo y en consecuencia muchas encarnaciones. Pero es necesario recordar que todo funciona bajo el imperio de la ley natural, y ésta trabaja lentamente cuando está en el proceso de alcanzar la perfección. A la naturaleza no la preocupa el tiempo, sino solo la perfección de los resultados de su trabajo. En el hombre corriente de nuestra época, el cuerpo astral está compuesto de materia de las 7 subdivisiones del plano astral. Pero a medida que el individuo progresa en la escuela de la vida planetaria, transmutando sus primitivos deseos y emociones en algo puro y elevado, la materia de su cuerpo astral empieza a refinarse, eliminando gradualmente la parte grosera y dejando solo materia de las 3 subdivisiones más elevadas del plano. En la persona que da rienda suelta a emociones y deseos de tipo inferior, el cuerpo astral albergará considerable cantidad de materia de las 3 subdivisiones inferiores del plano astral, es decir, aquellas que contienen materia que vibra en consonancia con el estado vibratorio inferior del sujeto. Veamos ahora el aspecto que este vehículo ofrece. El cuerpo astral ofrece un aspecto luminoso y colorido a la observación clarividente. Su forma ovoide, rodeando e interpenetrando el cuerpo físico y extendiéndose de 12 a 18 pulgadas de su contorno. La materia astral que le compone aparece en constante movimiento, sus colores cambiando frecuentemente al ir reflejando diferentes estados emocionales de la persona y sus variados deseos. El agua que burbujea y hierve en un recipiente ofrece tal vez la descripción más apropiada del aspecto de la materia del cuerpo astral. Estados emocionales negativos, tales como la ira, por ejemplo, tiñen el ovoide de un color negruzco oscuro sembrado de vetas escarlata en forma de dardos, ofreciendo un aspecto desagradable e intranquilizador. Por contraste, cuando un sentimiento de amor puro y desinteresado surge en el individuo, como aquel de una madre acunando a su bebé en los brazos, el ovoide adquiere un hermoso color rosa. De acuerdo con estas características, el cuerpo astral de una persona evolucionada ofrece un aspecto hermosísimo, lleno de colores de luminosa transparencia, semejando un arco iris. El cuerpo astral del hombre primitivo, en cambio, ostenta un estado incipiente en donde se observan colores oscuros e indefinidos, prevaleciendo los tonos marrón verdoso, rojos oscuros y negros. La información anterior proviene de la observación clarividente y ha sido apropiadamente ilustrada en el libro de Charles Leadbeater, El hombre visible e invisible, cuya lectura recomendamos al alumno. Al hablar del cuerpo astral, resulta inevitable discutir también acerca del plano o mundo donde este cuerpo encuentra su expresión y del cual obtiene la materia que lo compone. Como hemos indicado anteriormente, el plano o mundo astral es una esfera que rodea e interpenetra la Tierra. De hecho, se nos dice que la Tierra está rodeada e interpenetrada por 6 esferas de materia tan sutil que escapan a la visión corriente, razón por la cual todos tenemos la impresión de que el planeta es solo la esfera física. En el orden concéntrico de las esferas, la astral es la que sigue a la física. De menor densidad que esta última, es, sin embargo, un mundo de decisiva importancia en lo que se refiere a nuestro proceso evolutivo. Se nos dice que la esfera astral se extiende hasta cerca de 225.000 millas de la superficie terrestre, aproximadamente hasta la órbita de la Luna en perigeo, y que posee 7 divisiones agrupadas en 2 regiones. La región superior está compuesta de 3 divisiones, donde se manifiesta el poder, la luz y la vida espirituales. En suma, todos los aspectos que dicen relación con sentimientos y energías de tipo elevado y positivo. La cuarta división es una especie de región neutra, en donde sentimientos de interés o indiferencia encuentran expresión. La región inferior agrupa 3 divisiones que representan energías opuestas a la superior. En ellas se manifiestan aspectos que representan deseos y actitudes de tipo inferior, tales como vicios, adicciones, deseos vulgares e innobles, etc. La división más baja entre las inferiores del mundo astral se encuentra interpenetrando la esfera física del planeta, lo cual ha dado origen a la idea cristiana de que el infierno o purgatorio se encuentra abajo, es decir, bajo la superficie de la Tierra. Este ordenamiento de las subdivisiones astrales ocurre como consecuencia de la ley de gravedad, que también actúa sobre la materia astral, atrayendo hacia el centro de la esfera la materia astral más densa, que es la que representa deseos y emociones inferiores. Se nos dice además que, a diferencia de la Tierra, la esfera astral consta de 4 dimensiones, lo cual hace la experiencia de la vida astral algo drásticamente modificado con respecto a la conciencia de la vida física. Como ejemplo de esto, pensemos en un cubo que, al ser observado en el mundo físico desde uno de sus lados, va a dar la impresión de que los otros lados son más pequeños, especialmente el lado opuesto. Esta es, por cierto, una ilusión visual provocada por nuestro ángulo de observación, ya que sabemos que en un cubo todos sus lados son iguales. En el mundo astral, en cambio, tal ilusión no tiene lugar. Y no solo percibimos todos los lados del cubo de igual tamaño, sino también el interior del cubo simultáneamente con su exterior. Lo anterior proviene también del hecho de que, en el mundo astral, la percepción del individuo no está condicionada por 5 sentidos, como ocurre cuando funciona en su cuerpo físico. En su cuerpo astral, el sujeto percibe de manera simultánea y total, y por cierto más aguda, precisa y ampliamente de lo que era capaz de percibir mediante los sentidos físicos. En cuanto a los habitantes que podemos encontrar en el mundo astral, se nos dice que tal como existe una gran variedad de habitantes en el mundo físico y sus diferentes especies, existe también gran variedad de habitantes en el mundo astral. Uno de los principales habitantes del mundo astral es el hombre mismo, ya esté encarnado o desencarnado. Expliquemos. Tal como se indica en la lección anterior, durante el sueño, el ego abandona el cuerpo físico, funcionando ahora en sus vehículos astral y mental, acompañados de los 12 seres superiores, el luminoso y el reflector. Queda, sin embargo, unido al cuerpo físico mediante el cordón de plata, estructura etérica sutil que continuamente une los 12 seres superiores con los inferiores. Estos últimos quedan con el cuerpo físico realizando su función restauradora. Si por algún imprevisto se rompiese el cordón plateado, ello conllevaría instantáneamente la muerte del cuerpo físico, ya que con ello éste queda cercenado de su fuente vital. Lo anterior explica la presencia en el mundo astral del hombre aún encarnado, quien, se nos dice, funciona de manera consciente en la esfera astral cuando tiene el desarrollo necesario para ello. En el hombre primitivo, la conciencia astral es como una bruma que lo hace escasamente consciente de la vida astral, y sus vehículos sutiles, aún sin desarrollo, permanecen durante el sueño flotando cercanos al cuerpo físico, pero sin permitir al ego percibir o experimentar gran cosa. La presencia del hombre en el mundo astral después de la muerte de su cuerpo físico es obligatoria, a menos que durante la vida física haya logrado eliminar por completo deseos y emociones de tipo inferior, en cuyo caso su paso por el mundo astral será realizado de manera inconsciente, para finalmente recuperar la conciencia en el mundo mental. Nos referiremos ahora al elemental astral. Entre los habitantes del mundo astral encontramos los llamados espíritus de la naturaleza, que en lenguaje teosófico se conocen como elementales. Se trata de seres que se encuentran aún involucionando, es decir, están en el arco descendente de la evolución. Recordaremos que en nuestra primera lección se estableció que la evolución no procede hacia arriba en línea recta, sino en un círculo cuya primera mitad se titula arco descendente y la segunda arco ascendente. Es decir, la vida manifestada en toda criatura desciende hacia la materia densa donde gana conocimiento y experiencia antes de finalmente liberarse de ella ascendiendo nuevamente a los mundos sutiles. Nuestra humanidad presente está empezando a recorrer el arco ascendente, pero hay millones de seres representando humanidades del futuro que aún se encuentran en el arco descendente. Los cuerpos de estos seres están conformados por el tipo más básico de materia que se conoce en el universo y a la cual se ha dado el nombre de esencia elemental. De ahí el nombre elementales. Existen tres tipos de esencia elemental, a saber, la del mundo mental abstracto, la del mundo mental concreto y la del mundo astral. En la lección 13 de este curso tratamos en detalle el tema de los elementales, pero en la presente debemos hacer mención a cierto elemental conectado directamente con la vida de todo sujeto, el elemental astral. Se trata de una especie de parásito que se adhiere al cuerpo astral de la persona y que va tomando forma y energía a medida que el individuo crece y da curso a sus deseos y emociones en la vida diaria. Cuando se trata de un individuo que cede fácilmente a los deseos y emociones de su cuerpo astral, el elemental se empieza a identificar con este último, haciéndolo difícil o casi imposible de gobernar. Ignorante acerca de la existencia de este elemental, el individuo vive en su vida entregándose a vicios cuya adicción ni siquiera puede explicar. La vida del elemental astral llega a su fin al fallecer el cuerpo físico. Al ocurrir esto, el elemental percibe el cambio y, a objeto de preservar su existencia, arregla la materia del cuerpo astral en capas concéntricas, colocándola más densa al exterior con el afán de protegerse. Sin embargo, la incapacidad del cuerpo astral de satisfacer sus deseos debido a la ausencia del cuerpo físico terminan por desintegrar, una por una, las capas de materia astral densa que se nutren de la satisfacción de tales deseos, finalmente liberando al ego de su incómodo visitante. En cuanto a otros habitantes del mundo astral, se encuentran entes una enorme variedad, otras entidades astrales, algunas bastante elevadas, tales como los devas astrales o ángeles, veamos la lección 13 para explicar lo de los ángeles, más otras de tipo bajo que responden a la denominación general de elementarios. Entre estos vale mencionar tres tipos: la sombra, el cascarón y el cascarón vitalizado, este último poseyendo la conciencia de un elemental artificial, entidad que se origina invariablemente en el hombre. Por ley natural, el ego de un individuo fallecido que ha ingresado al mundo astral debe ascender eventualmente al mundo mental, lo cual ocurre al desintegrarse su cuerpo astral. Pero ocurre a veces que este último se encuentra fuertemente vitalizado por la energía de las pasiones a las cuales el individuo se ha entregado por largo tiempo, y el ego debe entonces desprenderse forzosamente del cuerpo astral antes de que éste se desintegre. Lo que queda entonces en el mundo astral es una entidad hecha de materia astral e incluso mental, ya que el ego, en su esfuerzo para liberarse, deja atrás de sí parte de su cuerpo mental también. Debido a que no tiene conexión alguna con la mónada, se trata de una entidad con vida propia pero de gran malignidad, representada por las peores características del sujeto e incluso reteniendo su memoria, animada exclusivamente por la energía de sus pasiones y pensamientos malévolos, una sombra. Desgraciadamente son estas entidades que a veces se manifiestan en las sesiones de espiritismo frecuentadas por personas que desean comunicarse con parientes fallecidos. Lejos están tales personas de imaginar que quien se está manifestando en la sesión no es su ser querido, sino una entidad que puede incluso recoger datos de la memoria de los presentes para impersonar a la persona invocada. La sombra se beneficia de tales sesiones al absorber energía vital del medium y de los concurrentes, y nada positivo puede resultar de semejante actividad. El alumno debe invariablemente evitar asistir a sesiones espiritistas, indicando a otros el peligro inútil al que se exponen en tal actividad. Eventualmente los elementarios se desintegran y desaparecen, la duración de su existencia siendo directamente proporcional a la energía de las pasiones malignas que les animan. El cascarón astral es en realidad un cadáver astral de un ser humano en sus últimos estados de descomposición, toda partícula de materia mental en él habiendo desaparecido. Como tal, no posee conciencia ni inteligencia y flota pasivamente sobre las corrientes astrales. Puede, sin embargo, ser temporalmente animado por un buen medium e impersonar a una persona fallecida. El cascarón vitalizado, finalmente, posee la conciencia de un elemental artificial, entidad creada mediante lo que en teosofía se conoce como una forma de pensamiento, y que constituye la clase más abundante entre las entidades astrales. Las formas de pensamiento lógicamente corresponden al tipo de pensamientos que el sujeto emite. Y en el caso del cascarón vitalizado, este ha sido creado por pensamientos malevolentes proyectados con gran energía y persistencia. Las represibles prácticas de magia negra, tales como el vudú o el obia, crean este elementario, dotándolo de gran poder destructor, utilizado para dañar e incluso asesinar a otras personas. Se nos dice que los efectos kármicos sobre aquellos que se entregan a semejantes prácticas se encuentran entre los más drásticos de esta ley retributiva, ya que ellos van en oposición directa a la ley universal del amor. Se nos dice además que los magos negros y sus pupilos son capaces de prolongar su existencia astral mediante ciertas prácticas de la más horrible naturaleza, pagando por ello un precio más horrible aún. En cuanto al alumno ocultista y su presencia en el mundo astral, diremos que cuando el ser humano ha logrado un cierto grado de desarrollo y está en condiciones de unirse al esfuerzo de aquellos que trabajan en aras del progreso de la humanidad, se le propone, después de desencarnar, que renuncie al período de bachánico, que es lo que algunas religiones llaman el cielo, y que comprende las cuatro divisiones inferiores del plano mental, a que tiene derecho, para volver a encarnar rápidamente y continuar con su trabajo oculto. Esto representa un gran sacrificio, pero también un gran honor que con certeza acelerará el proceso evolutivo de la persona. De aceptar este la sugerencia, todo queda supeditado a la autorización de una autoridad superior. De ser obtenida la autorización, el alumno permanecerá por un tiempo en el plano astral para desde allí volver a encarnar en tiempo relativamente breve. En cuanto a los animales en el mundo astral, se nos dice que después de morir, tienen una existencia de corta duración en el mundo astral, al cual ingresan, en el caso de aquellos animales a los cuales se mata para comer su carne, en un estado de terror y odio indecibles para con el ser humano, todo lo cual añade una vibración baja al plano astral, reforzando las subdivisiones inferiores y todo lo que hay en ellas de tipo grosero, especialmente considerando la enorme cantidad de animales que se sacrifican a diario para proveer los mercados mundiales de carne roja. Esta es una de las razones por las cuales el estudiante de ocultismo debe abstenerse de consumir carne, habiendo, por cierto, muchas otras, tales como rehusar participación en la crueldad inherente en los mataderos y las garantías de mejor salud que la dieta vegetariana conlleva. El estado del ser humano que ingresa al plano astral al morir es otro aspecto digno de consideración. Como es natural suponer, el estado en el cual se encuentran en el mundo astral las personas que desencarnan varía enormemente y estará en proporción directa al estado magnético y vibratorio de cada persona. Todos estamos en situación diferente en ese sentido. En algunos casos, la diferencia es marcada. En otros, hay cierta similaridad, pero nadie está exactamente en la misma situación. Es entonces nuestro propio estado vibratorio, y no un dios iracundo, lo que determina el nivel del mundo astral al cual ingresaremos después de la muerte, porque nuestra vibración estará en armonía con aquel. Si nuestra vibración es de tipo bajo, nuestra conciencia y lugar astral también lo serán. Conviene ante nada recordar que al desencarnar, el individuo continúa siendo exactamente el mismo de antes. Todo lo que ha hecho es despojarse de una vestimenta, el cuerpo físico, lo cual, por cierto, no cambia su naturaleza ni su estado evolutivo. Continúa siendo generoso si lo era anteriormente, y egoísta si esa era su manera de ser. Y lo mismo aplica a todas sus otras características como persona. Naturalmente, el tipo de muerte del individuo determina en gran medida las condiciones de su vida astral, y mencionaremos brevemente lo que ocurre bajo determinadas condiciones. La reacción habitual del individuo al recuperar su conciencia en el plano astral, lo cual puede tomar días e incluso más tiempo, es suponer que aún está físicamente vivo. Se da perfecta cuenta que algo ha cambiado drásticamente y se encuentra en un comprensible estado de confusión del cual irá saliendo gradualmente. Sin embargo, la percepción de quienes ingresan al plano astral corresponde en gran medida a su respectivo grado de conciencia, ya que, como hemos expresado anteriormente, el mundo astral y los demás planos sutiles son, además de un lugar, un estado de conciencia. El individuo bien desarrollado espiritualmente percibe el plano astral de mejor manera que aquel de inferior desarrollo, y más aún, a medida que su estadía en los niveles inferiores del plano le van limpiando de la materia astral grosera de su cuerpo, su percepción se hace más aguda, permitiéndole ahora disfrutar de la maravillosa belleza de las divisiones superiores del plano. Consecuentemente, el hombre primitivo, de alma nueva y poco evolucionada, tiene una vida astral breve y nebulosa, debido a la falta de desarrollo de su cuerpo astral. En cambio, el individuo altamente desarrollado, teniendo poco o nada de materia grosera en su vehículo astral, pasa inconsciente y rápidamente por las divisiones inferiores y experimenta las superiores en toda su grandeza y alegría. Veamos ahora cuál es la situación de suicidas y víctimas de accidentes, de acuerdo con la teosofía. Se nos dice que estas dos clases de fallecidos suelen enfrentar una vida astral difícil. Si la víctima de un accidente era una persona de vida limpia y honesta, permanecerá en un estado de inconsciencia hasta que se cumpla el tiempo establecido por su karma para lo que debería haber sido su muerte natural, recuperando la conciencia solo en las divisiones superiores del plano astral. En cambio, la persona viciosa, que desencarna inesperadamente en plena efervescencia de sus pasiones y vicios, no aún bajo control, se verá magnéticamente atraída hacia las divisiones astrales inferiores, sufriendo agudamente al no poder dar curso y satisfacción a sus vicios habituales. La conexión entre su doble etérico y su cuerpo astral será aún muy fuerte y difícil de romper, lo cual vivificará el astral, haciéndolo agudamente consciente de su sufrimiento. Una comparación adecuada de esto es la del fruto aún verde al cual se le saca la semilla. Alrededor de ésta quedará buena parte de la pulpa que aún no estaba lista para separarse. Del mismo modo, una buena cantidad de materia astral grosera quedará adherida al individuo, determinando así su situación astral. El suicida enfrenta una situación similar con el añadido de que ha incurrido en una gran deuda kármica al quitarse la vida, acto de enorme gravedad desde el punto de vista oculto. Hay, sin embargo, diferentes grados de responsabilidad entre quienes recurren al suicidio, variando entre aquellos que pierden la razón momentáneamente bajo el impacto de una situación terriblemente dolorosa y aquellos que calmada y deliberadamente se quitan la vida a objeto de evitar enfrentarse a sus problemas o por aburrimiento. La ley del karma, siempre ecuánime, dará a unos y a otros la exacta medida dictada por la intención y las circunstancias que determinaron el acto suicida. Los efectos kármicos del suicidio se manifiestan generalmente en una vida futura y a través de un cuerpo físico severamente impedido, limitando así las posibilidades de avance del ego, pero mostrándole también la absoluta necesidad de aprender dos importantes lecciones: la de reverencia por toda vida, incluso la de su propio cuerpo, y la del valor moral para aceptar las dificultades y dolores inherentes en la existencia humana, entendiendo que es precisamente a través de estos que el desarrollo de la conciencia espiritual, la sabiduría y la compasión tienen lugar. Convendría ahora hacer una descripción de las divisiones del mundo astral. Como hemos dicho anteriormente, el plano astral tiene siete subdivisiones o subniveles situados de la siguiente manera. Subnivel 1. Se encuentra interpenetrando la esfera física de la Tierra, lo cual ha dado origen a la idea de que el purgatorio se encuentra abajo, es decir, bajo la corteza terrestre. Los peores criminales, la gente más ferozmente egoísta y materialista, aquellos que solo persiguen fines egoístas y malvados, constituyen la población de esta división. Esta es materia astral densa y grosera, que vibra a tono con deseos y emociones de tipo inferior. Subnivel 2. Sobre la superficie terrestre, ofreciendo una existencia astral triste y desorientada. Materia astral aún densa y grosera, pero en menor medida que la anterior. Habitada por gente sin la maldad de la anterior, pero esencialmente centrada en sí mismo y en sus propios intereses. Subnivel 3. Interpenetrando las capas atmosféricas terrestres, materia astral de menor densidad a las anteriores, habitada por seres aún conscientes de las cosas terrenas y por elementarios que asisten a las sesiones espiritistas impersonando a personas fallecidas que están siendo invocadas por el medium. Subnivel 4. Materia astral menos densa aún, ocupando la parte superior de nuestras capas atmosféricas. Se trata de una especie de región neutra, cuyos habitantes son aquellas personas que sin tener vicios o maldad jamás tuvieron un solo pensamiento e inclinación hacia la vida espiritual o religiosa, estando convencidos de que solo eran su cuerpo físico y que al morir éste la vida concluía. Subnivel 5. Materia astral luminosa y sutil, ubicada en el espacio y más allá de las capas atmosféricas superiores. Habitada por aquellos que ya han sido purificados por la experiencia de los subniveles inferiores. Subnivel 6, materia astral más sutil aún, colorida y luminosa que la anterior. Sus habitantes ya no pueden expresar emociones o deseos que no sean de tipo elevado. Y finalmente, el subnivel 7, la región astral más elevada, cuya ubicación alcanza hasta la órbita de la Luna en perigeo, máxima aproximación, aproximadamente 225.000 millas de la Tierra. Aquí encuentra expresión todo aquello en relación con los artes, la filantropía y las emociones elevadas. Aquí el ego se prepara para su muerte astral y su entrada definitiva al plano mental o devachán. En cuanto a la comunicación entre personas vivas en su cuerpo físico y personas desencarnadas que se encuentran en el plano astral, diremos que es posible, pero no recomendable. La naturaleza siempre sabia ha dispuesto la completa separación de conciencia entre los habitantes de la esfera terrestre y de la esfera astral, esencialmente para la protección de ambos. Sesiones de espiritismo y cualquier otro método empleado para contactar a una persona fallecida representan en sí una violación de la ley natural, especialmente cuando el deseo de tal contacto se origina en motivos personales. A personas espiritualmente desarrolladas se les permite tal interacción si el trabajo espiritual que están realizando así lo requiere, pero la ocurrencia es, a más de breve, bastante poco corriente. De lo anterior, es natural colegir que aquellas personas que tienen un intenso apego a la vida física y a las sensaciones demoran considerablemente en desprender de su cuerpo astral materia de las regiones inferiores, lo cual demora, a veces por largo tiempo, su ingreso a las regiones superiores. Eventualmente, sin embargo, y siguiendo la ley universal del movimiento continuo, todo individuo en su cuerpo astral termina purificándose debido a la imposibilidad de satisfacer hábitos o vicios para los cuales se requiere un cuerpo físico, ascendiendo finalmente a los subniveles superiores y preparándose ya purificado para su ingreso al mundo mental. La excepción a esta regla está dada por el discípulo avanzado, que, como indicamos anteriormente, puede renunciar, mediante autorización especial, a su período devachánico, para volver a encarnar rápidamente a realizar el trabajo que su maestro le asigne. El plano astral es visitado a veces por ciertas entidades muy elevadas que materializan astralmente un cuerpo para la ocasión. Se les conoce como los Nirmanakayas, pero existe además una hueste angélica de considerable volumen que habita las regiones superiores del plano astral y que ostenta funciones perfectamente definidas en favor del progreso del plan divino. En cuanto a la duración de la vida astral, como es natural suponer, esta es proporcional a la intensidad y cantidad de las emociones y deseos del individuo. El yogui de las montañas vive en el ascetismo y la austeridad, habiendo prácticamente matado todo deseo por las cosas terrenas y de los sentidos, pasará velozmente y de manera inconsciente por los planos inferiores e intermedios del mundo astral, recuperando la conciencia en los superiores y a veces solo en el mundo mental. El individuo de vida mundana, en cambio, lleno de apegos por lo terrestre, tendrá inevitablemente una larga permanencia en el mundo astral. Se nos dice que la duración de la vida astral del hombre promedio es entre 20 y 40 años de tiempo terrestre. Pero debe entenderse que debido a que el plano astral funciona en cuatro dimensiones, el factor tiempo se experimenta de diferente manera, siendo directamente proporcional al tipo de experiencia astral que se esté viviendo. Incluso en la vida terrestre, nos es dado ver que si lo estamos pasando muy bien, el tiempo vuela, y 2 horas parecen como si solo media hora hubiera transcurrido. Lo opuesto ocurriendo cuando lo pasamos mal, y el tiempo se nos alarga interminablemente, aunque sea relativamente breve. El sufrimiento de la experiencia astral en las divisiones inferiores del plano purifica al ego, liberándolo de sus pasiones terrestres para darle acceso al plano mental. Pero debe comprenderse que la tendencia a caer en esas pasiones nuevamente queda en el átomo simiente, y el ego deberá luchar para eliminarla mientras se encuentre aún en la vida física. Si tal hace, se librará de esas tendencias para siempre. La vida en el plano astral, y esto debemos entenderlo claramente, es de tipo subjetivo y en consecuencia drásticamente diferente a la vida terrestre física, objetiva, en donde las cosas y los seres están claramente delineados y relativamente fijos. En el plano astral, todo está en movimiento constante, y lo que se observa es en gran medida debido a la capacidad del observador. La materia astral responde con rapidez al impulso mental, y pensar en algo es materializarlo en el acto. Sin embargo, lo materializado se desmaterializa rápidamente cuando el pensamiento no es suficientemente sostenido o poderoso para mantener la forma que se ha creado. La vida astral del sujeto llega a su término cuando su cuerpo astral finalmente se desintegra al ir eliminando gradualmente todo lo relativo a deseos y emociones terrestres, incluyendo aquellos de tipo elevado. La emoción y el deseo humanos son entonces reemplazados por el segundo principio de su ser, el principio búdico, sabiduría, amor e intuición, aún en desarrollo. Liberado de la densidad de la materia astral, el ego ingresa entonces al plano mental, cuya naturaleza y estructura discutiremos en la siguiente lección. De los cuatro reinos físicos existentes en el planeta, solo dos poseen cuerpo astral propio, el humano y el animal. El mineral y el vegetal tienen un doble astral, pero están bajo la influencia del cuerpo astral del planeta, razón por la cual no experimentan deseo o emoción en la forma de los anteriores. Lección número 10. El plano mental. De los siete campos de energía vibratoria que componen el universo, el plano mental o mundo del pensamiento representa el más elevado de los tres planos en los cuales el proceso evolutivo del ser humano tiene lugar. Es también el plano donde el ego sintetiza las lecciones aprendidas durante la encarnación recién pasada, transformándolas en lo que se conoce como facultades naturales o talento. Existe, desafortunadamente, en el mundo occidental la tendencia a suponer que el talento es un don del Creador, con el cual ciertas personas son bendecidas al nacer sin que se sepa por qué. Es decir, se presume que Dios, descrito por muchos como un Padre infinitamente amante y justo, da a ciertas personas capacidades excepcionales a tiempo que las niega a otras, sin que para ello exista justificación aparente. Especialmente entre aquellos que niegan la doctrina de la reencarnación, tal afirmación equivale a aceptar a un Dios caprichoso e injusto, una especie de tirano cósmico, un ser en directa oposición al que proclaman como infinitamente justo. La teosofía postula, en cambio, un universo regido por ley, y de acuerdo con este principio, todo lo que el hombre tiene, especialmente en lo que se refiere a talentos individuales, lo debe lograr por sí mismo, mediante esfuerzo y disciplina propios. Esta idea está basada en el hecho de que lo que llamamos evolución es en realidad un proceso de desarrollo, una especie de florecimiento del enorme potencial que es parte de nuestro ser. Y debido a que este potencial es interno, su desarrollo debe tener lugar desde dentro de cada ser humano, bajo el estímulo representado por la acción e interacción a que nos instan la vida física, emocional y mental. El proceso es similar al de la semilla que, plantada en la tierra, da origen a un árbol. Pero el árbol surge desde dentro de la semilla, que contiene en latencia la forma, el colorido, el tamaño y, en fin, todo lo que ese árbol debe ser. Cuando el hombre desencarna e ingresa al plano mental después de su paso por el plano astral, lleva consigo en su átomo simiente todo el aprendizaje llevado a cabo en su vida física recién concluida. En el plano mental sintetizará este conocimiento para posteriormente incorporarlo a su cuerpo causal en términos de posibilidades vibratorias. Tales posibilidades se manifestarán como talento innato cuando al individuo le toque encarnar nuevamente. Tendrá entonces un nuevo cuerpo físico y en consecuencia un nuevo cerebro y físico que no puede recordar lo aprendido en vidas pasadas por no haberlo grabado. Pero su aprendizaje y las facultades logradas durante la encarnación anterior no se perderán gracias al método de la naturaleza antes descrito para retener y preservar lo adquirido. Bastará solo un poco de reflexión para darse cuenta de cuán justo y apropiado resulta este sistema, que asegura así que cada cual tenga exactamente lo que merece, la medida precisa de su propio esfuerzo, disciplina y dedicación. Se explica así además la existencia de individuos tales como Mozart, que a los 5 años de edad desplegaba un talento musical tan sorprendente como inexplicable para quienes no conocen esta doctrina, lo mismo siendo aplicable a diferentes individuos en diversos campos del arte y la ciencia. Resulta entonces razonable suponer que todo lo que tenemos y somos como individuos, con nuestro talento y con nuestras limitaciones, constituye la suma total de todo lo que hemos hecho o dejado de hacer en nuestras encarnaciones anteriores. A nadie podemos culpar por nuestra carencia de talento musical, por ejemplo, si en vidas anteriores jamás hemos indicado interés alguno en el estudio de la música ni en la disciplina de aprender instrumentos musicales. Cierto es que al nacer en un cuerpo físico, que precisará gran cantidad de desarrollo antes de llegar a la edad adulta, deberemos abocarnos nuevamente al aprendizaje del campo en cuestión. Pero este nuevo esfuerzo será 10 veces menor que el realizado en vidas pasadas. Claramente Mozart, en su última vida, demoró muy breve tiempo en aprender teoría e instrumentos musicales en comparación con otros que estudiaban tales disciplinas por vez primera. Las dos regiones. El mundo mental está dividido, al igual que el resto de los 7 planos, en 7 divisiones o subniveles. Las 4 inferiores agrupan lo que se conoce como la región mental concreta o Devachan. Las 3 superiores constituyen la región mental abstracta o conceptual. La materia que compone el único vehículo permanente del ego a través de todas sus encarnaciones, su cuerpo causal, proviene de esta región, y es en ella donde el ego encuentra el descanso necesario entre una encarnación y otra para proveerse de la energía requerida para enfrentar una nueva encarnación. El ego ingresa a la región abstracta después de haber perdido uno por uno sus vehículos físico, astral y mental concreto, y después de haber sintetizado en la región concreta todo el conocimiento adquirido durante la encarnación ya concluida. Esta es, se nos dice, la verdadera morada del ego, el plano donde encuentra su verdadera expresión, despojado de los aspectos inferiores impuestos por la personalidad, que es la suma de los 3 vehículos antes mencionados. Allí experimenta una felicidad y un éxtasis imposibles de describir en palabras. Se trata de una experiencia verdaderamente sublime, que difiere del cielo mencionado por algunas religiones, solo en que se trata de un estado temporal y de ninguna manera eterno. El ego todavía no se ha ganado su derecho a la felicidad eterna, quedándole aún bastante por aprender, razón por la cual tendrá que volver a encarnar, abandonando así aquella morada feliz para rodearse nuevamente de campos de energía o cuerpos que le permitirán continuar su aprendizaje a través de la experiencia en los planos inferiores. Hablemos ahora de los arquetipos. La teosofía nos dice que es en la región del pensamiento abstracto donde las ideas germinan. Por su parte, la región del pensamiento concreto entrega la materia mental concreta para vestirlas y producir las formas de pensamiento correspondientes. Por vía de ejemplo, supongamos que alguien decide encargar a un ingeniero mecánico la fabricación de un automóvil. En tal caso, lo primero que el ingeniero tendrá que hacer es imaginarse el automóvil, o mejor dicho, el concepto de un vehículo automotriz. Para ello debe pensar, utilizando materia mental abstracta o conceptual. Una vez que logra tener el concepto claro, diseña en su mesa de trabajo la forma y especificaciones concretas del automóvil, para lo cual utilizará materia mental concreta. Logra de este modo que la idea abstracta original tome forma concreta, aunque solo sea en la imagen bidimensional de su dibujo. Para lograr la forma tridimensional, es decir, la actual realidad física del vehículo, enviará el dibujo a la fábrica, que una vez en posesión de los materiales necesarios, procederá a construirlo bajo las especificaciones dadas. He aquí un ejemplo claro para ilustrar la idea de que todo aquello que está manifestado en el mundo físico tiene que manifestarse primeramente en el mundo mental. Las ideas primero se piensan, para enseguida transformarse en realidad física. De lo anterior, puede colegirse que cuando pensamos, estamos utilizando materia mental. Y así como no existe automóvil, casa o ningún otro objeto físico que pueda ser construido sin plan o diseño previo, todas las criaturas y objetos existentes en el mundo físico tienen también cada una su diseño o plan que les otorga sus características propias, desde una molécula hasta una montaña, desde la ameba hasta el cuerpo humano, desde el humilde musgo hasta la flor más colorida, perfumada y hermosa, y en fin, toda forma en la infinita variedad existente en la naturaleza. Este postulado nos lleva a la idea de los arquetipos. Cuando observamos la semilla de una encina, rara vez se nos ocurre pensar que para que ésta se transforme en aquel árbol, tiene que contener en sí una idea germinal, un plan en base al cual el árbol ha de tomar su forma. Cuando el árbol crece, lo atribuimos a lo que llamamos las leyes de la naturaleza, pero rara vez nos detenemos a considerar la mecánica del proceso o el maravilloso hecho de que en una semilla tan pequeña exista el plan de un árbol de gran tamaño y hermosura. Aquel pequeño plan contenido en la semilla como idea germinal es lo que en ocultismo se llama un arquetipo o modelo. Los autores de estos arquetipos, y en la infinita variedad de la naturaleza nos es dado observar millones de ellos, son ciertas elevadas inteligencias de tipo angélico. Estos grandes seres se especializan en cada una de las cuatro divisiones de la región concreta del plano mental, a saber, primera división, arquetipos de la forma. Segunda división, arquetipos de la vitalidad universal. Tercera división, arquetipos del deseo y la emoción. Cuarta división, fuerzas arquetípicas y mente humana. De esta clasificación puede colegirse que los arquetipos no existen solamente en lo que respecta a la forma, sino también en lo que respecta a los procesos mentales, porque hay que imaginar primeramente lo que deseamos crear. Las emociones y deseos, porque necesitamos desear concretar nuestra creación. Y la vitalidad, porque diferentes formas requieren diferentes características para que la vida una pueda expresarse a través de ellas. El plano mental es, se nos dice, la verdadera morada del ego espiritual humano, aquella desde donde éste trata de gobernar el desempeño de los cuerpos que componen su personalidad para así procurarse las experiencias necesarias en relación con su evolución. Al producirse la encarnación, el ego trata de concentrar sus energías sobre estos vehículos. El resultado es lo que llamamos conciencia, manifestándose a través de ellos. Cuando la mónada hace su transición desde el reino animal al reino humano, nace nuestro ego espiritual o alma, y, siendo este nuevo y joven, tendrá por cierto dificultades para ejercer control e imponer la influencia de su voluntad sobre la personalidad constituida por el cuerpo mental o intelecto, el cuerpo astral, emociones y deseos, el doble etérico, vitalidad, y el cuerpo físico, lo cual crea al ego un obstáculo para mantener un contacto efectivo con su cuerpo causal. Como consecuencia, la personalidad termina por oscurecer la influencia del ego y comienza a actuar independientemente, y con el solo objeto de dar curso y satisfacción a lo que considera sus deseos y necesidades, olvidando así la única razón de su existencia, que no es otra que servir el desarrollo del ego a través de sus experiencias en la vida física. La meta evolutiva del ego se logra entonces a través de la subyugación de la personalidad mediante el control total de los vehículos que la componen. No es una tarea fácil, porque estos representan energías muy poderosas y muy difíciles de manejar, de ahí la larga duración del proceso. Pero eventualmente el ego logra triunfar, desarrollando gracias a tal esfuerzo el poder de su voluntad, su inteligencia, su intuición y su capacidad de amar impersonalmente, virtudes que distinguen al adepto, al ser humano ya perfeccionado que no precisa volver a encarnar. Diremos que la vida en el plano mental representa un estado de conciencia imposible de describir en palabras, pero caracterizado por el éxtasis y la felicidad. No debe pensarse por ello que se trata de una existencia extática e inmóvil. Muy por el contrario, se nos dice que la vida mental es activa en extremo, Y el ego no solo sintetiza y transforma en facultades y talentos lo que ha aprendido en el plano físico, sino que recibe además importantes enseñanzas que son parte de su proceso de desarrollo. Se nos dice que la permanencia del ego en la región concreta del plano mental alcanza más o menos 700 años en el individuo término medio, siempre que éste haya desencarnado de manera normal y no antes de la fecha fijada por su karma. Sin embargo, en la persona que poco o nada ha aprendido de las experiencias terrestres, este periodo de tiempo se acorta considerablemente porque tal persona no tiene mucho que sintetizar, aunque haya muerto de edad avanzada, como es el caso del hombre primitivo que vive solo para satisfacer apetitos y necesidades, pero aún ignorante en lo que concierne al desarrollo de su potencial interno. Hablemos ahora un poco sobre el aspecto del plano mental. No existe forma alguna realmente de poner en palabras la inenarrable belleza del plano mental. Todo aquello y mucho más de lo que observamos en la vida física puede ser observado allí también, solo que aparecerá mil veces más vital y hermoso de cómo se ve en el mundo físico. Es un mundo de gran colorido y luz, representando además un estado de bienaventuranza y felicidad imposibles de encontrar en los planos inferiores. Es la puerta que nos abre camino hacia el plano búdico, más elevado y más hermoso aún, y más cercano a nuestra morada divina definitiva. Antes de concluir esta lección, es necesario recordar al estudiante que cuando se habla de planos, mundos, divisiones y regiones, no se debe pensar en estos como lugares separados en el espacio, sino como esferas que coexisten y se interpenetran. Esta interpenetración de diferentes tipos de materia es posible debido a la gran diferencia en frecuencia vibratoria de los átomos que las componen. De modo similar a como la arena, el agua y el aire forman el contenido de una vasija sin que ello cambie las características de estos elementos, de igual manera, la esfera de materia mental interpenetra las esferas de materia astral y física de nuestro planeta, coexistiendo con ellas. Siguiendo el viejo axioma oculto, como arriba, así es abajo, y viceversa, al igual que el ser humano, nuestro planeta, que es un ser vivo, tiene un cuerpo físico, un cuerpo astral y un cuerpo mental. La diferencia dada en que estos cuerpos son de forma esférica. Las otras cuatro esferas que completan las siete de la Tierra forman parte de un estudio oculto más avanzado. Para dar una idea más clara del esquema de la estructura universal, diremos que la esfera que llamamos plano búdico contiene en sí a todos los planetas de nuestro sistema solar. El plano átmico contiene en sí todos los sistemas solares. Y estos dos planos son a su vez parte de un plano esfera mayor, la monádica. Todas las esferas monádicas estando contenidas por la esfera o plano cósmico Adi, el mundo divino.